Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando un poco lo que es la construcción del evento Hell in a Cell, más las noticias más relevantes de la semana, como por ejemplo el regreso de Goldberg, que ya se anunció la semana pasada, pero en esta fue que hizo acto de presencia. Si es la primera vez que escuchas el programa, espero que sea de tu agrado y te invito, además de dejar tus comentarios, a seguir los distintos enlaces que hay en la parte de descripción del audio. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, lo más relevante de las grabaciones de Monday Night Raw fue el regreso de Goldberg, la famosa estrella de WCW, que una de las pocas personas que ha derrotado a Brock Lesnar de forma contundente, y que incluso él tenía una racha de victorias bastante considerable, fue como que 173 victorias antes de que... Creo que fue Hulk Hogan o fue Kevin Nash que le quitó el invicto. Pero, sin duda, toda una leyenda de la lucha libre. Hizo acto de presencia en Monday Night Raw, ya que la semana pasada fue retado por Paul Heyman. Aquí, pues, sencillamente hizo lo suyo. Llegó, habló, saludó a la gente y pues palabras más, palabras menos, aceptó el reto. Lo que hay que destacar es que, bueno, Goldberg tuvo un recibimiento de estrella, ¿no? Parece mentira que después de 12 años alejado del ring, donde lo más destacado que ha hecho son apariciones en películas y ese tipo de cosas, la gente todavía se acuerda de Bill Goldberg, y eso él lo agradeció profusamente. Y por supuesto aceptó el reto de Brock Lesnar y dejó entrever que su lucha con la bestia encarnada sería su última lucha. Así que la WWE está jugando, digamos, cartas muy altas, ¿no? El regreso de Bill Goldberg, aunado a su lucha de retiro contra nada más y nada menos Brock Lesnar. Aquí, francamente, va a estar interesante, sobre todo para la parte de intentar predecir quién va a ganar, porque si bien Lesnar es un espécimen fuera de serie, obviamente uno dice, bueno, la WWE no va a traer a Goldberg de regreso para perder. Y menos con Brock Lesnar, pues. Pero por otro lado uno diría, bueno, pero Brock Lesnar, o sea, digo, Bill Goldberg no tiene nada que perder si pierde. Recordemos que la empresa se trajo a Sting, por ejemplo, uno de los íconos de WCW, y en su primer WrestleMania le terminó perdiendo la lucha, por supuesto, con trampas de Triple H e intervenciones de la NWO y de D-Generation X y de Medio Mundo. Pero a la hora del té, pues Sting perdió en el escenario principal de todos. Vamos a ver cómo lo manejan. Sin embargo, va a ser una lucha que sin duda va a ser la emoción de niños y de adultos, especialmente de la gente contemporánea conmigo, que crecimos, que vimos, teníamos nuestra adolescencia viendo la famosa guerra entre la WWF de aquellos años y la WCW. De hecho, hay una anécdota simpática que en las grabaciones de este Monday Night Raw fueron en Denver, Colorado, y estaba el gobernador. Y el gobernador emocionado tomándole fotos a Goldberg como cualquier otro fanático. Así que el impacto que tuvo fue notorio. Porque recordemos que los adultos de hoy fueron los niños de ayer, pues. Y lo que sí me preocupa es que la WWE esté tomando atajos, ¿no? En vez de estar construyendo nuevas estrellas o lo que sea, está trayendo de vuelta luchadores de hace tiempo, caso La Roca, caso Goldberg, Eventualmente Hulk Hogan, ya que ya se resolvió sus asuntos de demandas y todo eso, seguramente era una vuelta. Y entonces uno dice, bueno, ay, las estrellas presentes, más o menos cuándo. Pero bueno, siguiendo con las novedades de Monday Night Raw, tuvimos que en la división crucero va a estar representada en Hell in a Cell con un combate entre TJ Perkins contra Brian Kendrick. No especificaron si va a ser dentro o no de las jaulas, seguramente lo hablarán la semana que viene, pero ya está confirmada la lucha. El resto, ah, bueno, no, mentira. La última novedad del programa, porque para un programa de 3 horas se dieron tres novedades nada más. Fue que después de estar exigiendo competencia, Braun Strowman, al parecer, escuchó o le escucharon sus plegarias, ¿no? Y lo van a poner contra Sami Zayn. Vamos a ver qué sucede, porque la diferencia tanto de peso como de tamaño es notoria. Y de hecho, se vio luego de que Strowman fácilmente despachó a tres rivales al mismo tiempo. Llegó Sami Zayn a hacerle frente y Strowman de un solo empujón lo sacó del ring y lo mandó contra la barrera que separa al público del cuadrilátero, ¿no? La barrera de protección. Nada más con un empujón, imagínense. Pero la lucha, ese tipo de luchas de pesos notorios, que hay una diferencia de peso notoria, no, nunca ha sido de mis favoritas, ¿no? De hecho, recuerdo una lucha por el campeonato entre Rey Mysterio contra Big Show, que la terminó ganando Rey Mysterio, y era una lucha tan desigual que literalmente parecía falsa. O sea, era físicamente imposible que un tipo, por más en buena condición física que esté, que mide, Rey Mysterio medía como 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m máximo, le gane a alguien de 2,25 m, 2,35 m, que es lo que mide Big Show, y que pesa casi 200 kilos. O sea, no hay forma. Pero bueno, así son las cosas con WWE. El resto de la grabación del día lunes fue bastante sosa. Los únicos combates que de verdad destacaron fueron Seth Rollins contra Chris Jericho en revancha de la semana pasada, donde, a pesar de que Chris Jericho le dijo que no interviniera, apareció Kevin Owens y le costó la victoria a su compañero. Al final, Rollins se impone y están, digamos, haciendo el amague Jericho y Owens de que tal vez haya una ruptura entre su amistad en un futuro próximo. De todas maneras, ya se anunció que para la semana que viene hay una triple amenaza entre Seth Rollins, Chris Jericho y Kevin Owens. Esto es algo también en lo que falla WWE, porque en menos de 2 semanas, que es Hell in a Cell, si yo fuera el promotor, lo menos que haría es seguir, digamos, cruzando los caminos de Owens con Seth Rollins, ¿no? Trataría de proteger a ambos luchadores y ponerlos a luchar contra otras personas, porque la gente se cansa. Ya hemos visto Seth Rollins contra, por lo menos, ya hemos visto 2 semanas seguidas a Seth Rollins contra Chris Jericho. Entonces, la semana que viene lo vamos a ver en una amenaza contra Jericho y contra Owens. Entonces, son desde hace como un mes, mes y pico, si contamos el evento especial anterior. Que ya pasó, no me acuerdo ahorita el nombre, ya, o sea, ya tenemos a esos tres metidos, o sea, ya hemos visto a esos tres luchar de alguna u otra forma y al final eso cansa. También tuvimos una interesante lucha entre Dana Brooke y Bayley, donde gana Dana Brooke de manera limpia. Muchos dicen que por un descuido, ¿no? De Bayley, ella se descuidó y la. Y Dana Brooke capitalizó, pero Dana Brooke como que quería apoyarse en las cuerdas como para tener mejor presión, pero al final no, como ella es bajita, como que las piernas no le llegaron a las cuerdas, no sé qué pasó, pero al final le ganó a Bayley de manera contundente. Tuvimos también otra lucha de la pareja dispareja entre Cesaro y Sheamus contra, esta vez fue Sheamus contra Big E, donde se dieron bastante duro, una lucha muy física. Sin embargo, Big E termina ganando porque Sheamus se distrae con Cesaro, que le pagó con la misma moneda. La semana pasada era Sheamus el que estaba distraído con el celular. Esta semana fue Cesaro que estaba distraído grabando en vivo para el Facebook y todo eso. Entonces Sheamus le dijo, bueno, pero grábame a mí cuando le gane a este tipo. Y en ese segundo que se volteó así, eso, Big E lo capitalizó. También tuvimos sendas entrevistas de Lita, la leyenda de la lucha libre femenina, entrevistando a Sasha Banks primero y después a Charlotte, donde cada una daba sus motivos de por qué va a ganar, por qué va a luchar, etc. El resto del programa fue francamente bastante de relleno, ¿no? Bo Dallas le gana rápidamente a Neville y aparentemente ha roto su alianza con Curtis Axel. Asumo que automáticamente Curtis Axel pasaría a ser el técnico, ya que Bo Dallas lo atacó a traición. Tenemos también que Titus O'Neil y las Estrellas del Caribe perdieron contra Mark Henry, R-Truth y Goldust. Y por cierto, Mark Henry en una entrevista dijo que había planes para ellos tres, digamos, porque son los únicos sobrevivientes, ¿no? De lo que era la WWE de hace 15, 20 años. De hecho, Mark Henry tiene como unos 20 años, 20, más de 20 años luchando, no, mentira, tiene unos 20 años, sí. Goldust igual. R-Truth no fue. Era más intermitente, pasaba tiempo en WWE, después pasó a TNA, después volvió a WWE, pero todo, entre los tres, tiene unos cuantos añitos de experiencia. Bien. Vamos con la primera pausa y ya regresamos a ver qué sucedió en las grabaciones de SmackDown con la lucha titular entre James Ellsworth y AJ Styles. Ya regresamos. Promise strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next. You better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared. No, they don't really want none. And I'm a Mack truck. Don't get run over. We some country boys working overtime, boys. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared. No, they don't really want none. They don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared. No, they don't. Farmer strength, ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared. No, they don't really want none. And I'm a Mack truck, don't get run over. We some country boys working overtime, boys. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. Ain't looking scared. No, they don't really want none. They don't want none. Oh, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. southern boys with the farmer strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you can be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking this redneck. No, they don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They don't want none. No, they don't want none. They looking scared, no, they don't really want none. And I'm a Mac truck, don't get run over. We some country boys working overtime, boy. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with their hands muddy. No, they don't want none. El día martes en SmackDown nos enteramos de algunas cositas que quedaron pendientes del lunes en el ámbito noticioso. Una de ellas es que Monday Night Raw efectivamente aceptó el reto de SmackDown. Quedará a ver los equipos de tanto de masculino como femenino como de parejas. Y lo otro es que la lucha de Sasha Banks y Charlotte va a ser el evento estelar de Hell in a Cell. Así que eso constituye un doble momento histórico. Primera lucha femenina dentro de la estructura de Jaula y primera vez que una lucha femenina va a ser el evento principal de WWE. Así que con eso en mente, pues esa lucha entre la jefa y Charlotte, pues, evidentemente se ve muy atractiva. Me imagino que las dos mujeres llevarán lo mejor de su arsenal. Bien, de regreso a SmackDown, tuvimos algunas cositas interesantes. Tuvimos la continuación de los juegos mentales entre Randy Orton y Bray Wyatt. Bray Wyatt aparece dentro de un ataúd y todo, al mejor estilo del Undertaker. Así que no sé si quieran darle ese tipo de personaje. Bueno, ya lo tiene el tipo de personaje, pero darle esa aura de ultratumba a Bray Wyatt para, digamos, revitalizar un poco su carrera, que se ha visto, digamos que afectada por no tener ningún título. Entonces, afectada en el ámbito de credibilidad, pues se supone que el hombre es la nueva cara del miedo, una fuerza indetenible y no tiene ningún campeonato del cual alardear. Y tiene casi que, en su historial, tiene casi más derrotas que victorias. También tuvimos una interesante revancha entre Alexa Bliss y Naomi, donde Bliss se venga de la morena. En un combate bastante reñido, estuvieron cerca de 10 o 12 minutos más o menos cayéndose a golpes. Tuvimos también, entre otras cosas, luchas más cortas, más casi que en plan anecdótico, como por ejemplo Jack Swagger contra Baron Corbin, donde Swagger nuevamente fue derrotado, así que no entiendo cuál era la laraca de que se hizo con su fichaje para SmackDown, porque francamente sigue en la misma posición y haciendo lo mismo que hacía en Monday Night Raw. Tuvimos también, un intercambio de palabras entre Nikki Bella y Carmella, que por algún misterioso motivo no terminó en puños, sino más bien parecía más orientado a promover la nueva serie de televisión real de Las Bella en solitario. Que esa serie fue filmada cuando Nikki estaba convaleciente del cuello, donde eso fue el año pasado aproximadamente, y la premisa era básicamente que toda la familia de Bella, la hermana, el hermano, el papá, John Cena, que es el novio de Nikki, Daniel Bryan, que es el esposo de Brie Bella, están viviendo juntos en la misma casa. Entonces el típico choque de personalidades sobre todo entre John Cena, que es un sujeto de una personalidad muy fuerte, muy exigente, y Daniel Bryan, que es un sujeto muchísimo más relajado. Tuvimos también una amenaza, bueno, ninguna amenaza, una lucha de parejas, de tríos, mejor dicho, entre Dean Ambrose, no, perdón, Dolph Ziggler, Heath Slater y el Rinoceronte contra el Miz y el Escuadrón Espiritual. Los rudos se llevan la victoria luego de una trampa del Miz que aprovechó que el árbitro estaba distraído para darle un golpe bajo a Heath Slater. En lo personal, yo pensé que iban a aparecer los Usos, porque ellos tienen, digamos, temas pendientes con los campeones de pareja, pero al parecer tenían la noche libre porque no los vi por ningún lado. Y por supuesto, tuvimos el evento principal, este muchacho James Ellsworth, la sensación del bloque, la sensación del internet, contra AJ Styles por el campeonato de Estados Unidos, con Dean Ambrose haciendo ya no de árbitro espacial, por orden directa de Daniel Bryan, que le dijo: mira, es una lucha titular, tú no puedes ser el árbitro, pero puede ser cualquier otra cosa que tú quieras, el toca campana, el anunciador, el comentarista. Así que Dean Ambrose hizo de las tres. Tocó la campana como un poseído, después estuvo lanzando noticias diversas a mitad de lucha, tipo de que el dueño de un carro tal lo tiene mal estacionado, este programa viene por ustedes cortesía de tal cosa, básicamente para sacar de sus casillas a Styles, ¿no? Cosa que lo logró, por supuesto, porque Styles fue descalificado al no romper el conteo de 5. Estaba castigando severamente a Ellsworth en la esquina, a puño cerrado. No escuchó las advertencias del referee y el hombre, pues, perdió. Así que, de una nota, una lucha nuevamente muy, muy simpática, más de exhibición que de otra cosa, que en realidad lo que está enfocando es la rivalidad entre Dean Ambrose y AJ Styles, ya que John Cena está por los momentos fuera del radar en la escena titular, más que todo porque está haciendo grabaciones de sus programas personales. Recordemos que John Cena está desde hace tiempo ya en plan de retiro, está luchando menos, está apareciendo menos. Entonces, evidentemente, para mantener vivo la rivalidad por el campeonato, pues están centrándose nuevamente entre Styles y Ambrose. Lo que me parece un poco ya fastidioso es que Styles está quedando como un tonto, ¿no? Ya es segunda vez consecutiva en que él pierde una lucha gracias a las interferencias de Dean Ambrose. Pero bueno, por lo menos la de la semana pasada tenía justificación porque el hombre era el árbitro y estaba evidentemente sesgado, pero en esta, que era el utility, el toca campana, el anunciador, etcétera, que no se podía meter en el ring porque si no hubieran descalificado a Ellsworth, no entiendo por qué Styles se tenía que distraer. Pero bueno, son ese tipo de lucha espectáculo que más bien sirven es para cimentar la trama, ¿no? No tanto uno no las ve por su calidad luchística. Ellsworth, por supuesto, cumplió con su papel, él es el, digamos, el pelele, por decirlo así, la pera de boxeo humana, el que va a recibir todos los trancazos. Y si algo le queda a Ellsworth, es una bonita experiencia, de verdad. Él mismo lo comentó en WWE. Él dice: mira, aunque no gane, le puedo contar a mis nietos que me enfrenté al campeón de WWE y todo eso. Recordemos que este muchacho sale de las ligas independientes, él es promotor y luchador, tiene más de 14 años luchando en el área de Baltimore, cuenta él, en una federación pequeñita, empezando, que también se centra en actividades comunitarias, como recoger fondos para cuestiones sociales de interés, que si cáncer de mama, etcétera. Entonces ya él ha participado antes en WWE y él cuenta que, bueno, mira, cada vez que están por el área de Baltimore y lo necesitan para algo, lo llaman, pues. Y por ahí empezó su ascenso a la fama, por decirlo así. Su lucha con Braun Strowman le trajo mucha atención de por parte de la gente en internet lo empezó a apoyar, el hombre incluso, WWE ha sacado una franela de él, imagínense el grado de popularidad y evidentemente pues es algo que beneficia, que lo beneficia a él porque evidentemente su federación independiente pues tendrá ya, irá más de uno a verlo luchar en función de lo que ha visto en Monday Night Raw, de la popularidad. Y en segundo lugar, pues refresca un poco el escenario en WWE, por lo menos en SmackDown, como una forma de mantener viva la rivalidad entre AJ Styles y Dean Ambrose sin sacrificar a ninguno de los dos con constantes derrotas sobre el otro. Con Ellsworth tenemos el, digamos, el tercero en Discordia, que es el que lleva todos los golpes y que si acaso hizo dos llaves en toda la lucha fue demasiado. Y si bien fue declarado el ganador, evidentemente Styles no pierde nada de su estatus como la superestrella, pues porque el hombre pierde en una por descalificación y en la otra lucha que perdió fue por trampa. Así que vamos a ver qué sucede. Ya, me imagino que ya para la semana que viene ya se enseriarán un poco y volveremos a ver, o espero ver a Styles cobrándoselas a Dean Ambrose, interrumpiendo alguna de sus luchas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Aún no se define lo que será la Survivor Series. Están anunciadas las luchas, o sea, las estipulaciones de 5 contra 5, pero todavía no se sabe los equipos. Para Hell in a Cell, que es en 2 semanas, ya tenemos los combates. Todos pintan interesantes, aunque muchos analistas dicen que 3 luchas, que son las confirmadas que van a tener la temática de Hell in a Cell, es como que demasiado, pero habrá que ver. Por cierto, que les debía, la semana pasada yo me equivoqué con la estipulación de Hell in a Cell. La única forma de ganar la lucha en Hell in a Cell es por rendición o conteo de 3. Es decir, tienes que noquear a tu rival o lo que sea. Salir de las jaulas es indistinto. O sea, puedes salir, entrar, volver a salir y eso no va a variar la diferencia. Eso no va a hacer diferencia en la lucha. A diferencia de lo que es una lucha de jaula tradicional, que la idea es salir de las jaulas. Bueno, dicho esto, me despido. Les recuerdo la columna en el blog del Azote, donde hago un resumen de todo lo que ocurrió esta semana, en caso de que se lo hayan perdido por acá. También está la cápsula en el programa de los cronistas de la lucha libre los días domingos, donde junto con mis compañeros del Azote venezolano y el analista de las redes, incluimos noticias tanto de WWE como de lucha libre mexicana, lucha libre venezolana, entre otras. Así que bueno, tengan todos una excelente semana y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.